engañaste. Tanto que juraste amarme, pero tú me engañaste. No entiendo por qué, mujer, no puedo olvidarte. Tanto daño que me has hecho, y hoy sigo amándote. ¿Y será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y que en mi corazón estás cuando comienza a latir? ¿Y será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y que en mi corazón estás cuando comienza a latir? Ya no puedo más, no puedo más dejar que siga lastimando mi corazón. Tú no cambiarás, no cambiarás, por siempre seguirás jugando con el amor. Ya no puedo más dejar que siga lastimando mi corazón. Tú no cambiarás, no cambiarás, por siempre seguirás jugando con el amor. Vamos, vamos, vamos recordando. Seguimos. Vamos, vamos, vamos recordando. Y solo estoy, pero con más sabor. Cumbia. Hoy que me encuentro tan solo, me puse a recordarte. Tanto que juraste amarme, pero tú me engañaste. No entiendo por qué, mujer, no puedo olvidarte. Tanto daño que me has hecho, y hoy sigo amándote. ¿Será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y que en mi corazón estás cuando comienza a latir? ¿Y será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y que en mi corazón estás cuando comienza a latir? ¿Cómo dice? Ya no puedo más, no puedo más dejar que siga lastimando mi corazón. Tú no cambiarás, por siempre seguirás jugando con el amor. Ya no puedo más dejar que siga lastimando mi corazón. Tú no cambiarás, por siempre seguirás jugando con el amor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Dios. Gracias a Él estoy celebrando el día de hoy mis 20 años de cumbia con sabor. También quiero agradecerle a todos ustedes.